Casa de Estudios, Boulevard 1994, el Centro de Estudios Nativos. Y la revista Auster, cuenta ya con 22 puntos. Ha participado de distintos centros de estudios destinados al conocimiento y enseñanza de la lengua y la cultura clásica. Ha presentado varias comunicaciones y dictado cursos de especialización en diversas universidades nacionales y extranjeras. Cuenta con numerosas publicaciones, traducciones y reseñas en revistas especializadas. María Delia del Pin ha dedicado largos años de su vida al contacto con las fuentes de nuestra cultura grecolatina. Ha descubierto la novedad de lo antiguo, la frescura de lo viejo. Se ha sumergido en el Hades, en el reino de los muertos, de aquellos que, sin embargo, están más vivos que los vivos. Y qué mejor bien que este, nos dice Sócrates, descender para conversar con Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero, Ulises y Sísifo. Qué gran bien nos hace al acompañarnos por primera vez en estas jornadas. Qué gran bien nos hace porque trae la fragancia de Horacio y de Virgilio. Y queremos agradecerle especialmente esta dedicación un poco inusual en estos tiempos bárbaros, dedicación muy necesaria, porque tal vez la restauración de esta patria en ruinas no sea sugerida desde otras ruinas mejores, no sea insinuada no desde modernos discursos y las dimensiones sofisticadas, sino de las rúbricas doradas y añejas de otros tiempos. Mudas como las semillas, pero pletóricas de vida, de melodías graciosas y pulsantes. Tal vez haya hoy, para nosotros, no tanta necesidad de hablar, de decir, como de escuchar. En esta ocasión disertará sobre la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe frente a la ciencia. Y sigamos en esto el consejo de Virgilio, que en su famosa cuarta égloga nos canta: comienza, tierno niño, a reconocer a tu madre con tu sonrisa. Comienza, tierno niño, que los que no sonrieron a su madre, ni un dios juzgó a tal niño de su mesa, ni una diosa de su talento. Que podamos nosotros reconocer a María y que este conocimiento nos lleve al destino. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la unidad y del Colegio del Marero, porque es la primera vez que vengo acá y han tenido la delicadeza y la gentileza de invitarme tan amablemente y de ponerme, ayudarme en todo y poner todo su buena voluntad a mi disposición. Creo que es excesivo todas esas atenciones que estoy recibiendo. En segundo lugar, quiero agradecerle al presentante, que creo que se le ha ido la mano, pero como se ve que maneja bien ciertas cosas literarias, eso me ha gustado. Él me ha dicho que me enseñó sumergido en el Hades. Yo le diría que empecé cuando empecé lenguas clásicas, uno empieza con lo que él se sumerge en el Hades, porque al Hades van tratando de los muertos. Pero no me quiero quedar allí, como Aquiles, que dijo que para qué estaré yo que fui, que elegí morir joven y glorioso, y resulta que estoy acá participando un rebaño de sombra en la oscuridad. Y sin gloria, y como un hombre cualquiera, no como él. Bueno, después de ahí traté de ver cómo se iba al cielo, cómo los antiguos quieren ir al cielo. Y en efecto, hacen un intento muy grande. Los únicos que entran al cielo, por supuesto, además de los dioses que están allí, son los héroes, que son ontológicamente hijos de dioses y de mortales. Puede ser un dios y una mortal, o al revés, un mortal y una diosa, cosa como pasa por ejemplo con Aquiles o con Eneas. Bueno, cuando uno, él nos nombró Horacio, Horacio se encuentra que tiene como un hambre del cielo y es el único poeta latino en el umbral de la cristiandad, muere en el 8 a.C., que intenta que un lugar en el cielo para el hombre como un virtuoso, sino el hombre puramente humano, pero virtuoso. Es un deseo, no lo concreta, pero tiene que venir nuestro Señor y sufrir su pasión, muerte, redentora, porque según la tradición, en Sábado Santo, el Señor baja a los, como dice el artículo del credo, de espíritus inferos, descendió a los infiernos, en plural. Los infiernos son la zona de abajo, no es solamente el infierno como lo concebimos nosotros después del cristianismo, es decir, son los lugares de abajo, porque al cielo no iba nadie, nada más que algunos héroes en apoteosis, porque eran hijos de dioses, pero los hombres comunes no. Y entonces el Señor desciende y saca a los justos del Antiguo Testamento y a los justos paganos, del mundo pagano, y los lleva al cielo. Pero hasta que él no entre, no entra nadie. Entonces, ese anhelo de cielo que presenta la antigüedad se concreta con la entrada de nuestro Señor en el cielo, con el misterio de la ascensión. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo yo uní la lengua clásica con esto? Simplemente por esa... Es el mundo cristiano estudió o analizó ya desde el pastor de Hermas, que es del siglo I después de Cristo, y varios santos padres hasta el siglo III y también más, lo que se llamó, o lo que San Justino llamó logos espermaticos, es decir, semillas del verbo, que traducido al latín es semina verbi. Bueno, en la antigüedad hay muchos semina verbi, y este anhelo de cielo es uno de ellos. Bueno, la Virgen de Guadalupe concreta esto porque viene a los mexicanos para sacarlos de la idolatría y del canibalismo y llevarlos al cielo, cosa que ya había concretado nuestro Señor. Así que esas preocupaciones las uno en esta forma. Bueno, vamos a volver a México y volver a ver si se acuerdan unas clasecitas de historia. Yo soy maestra ciruela, así que les hago preguntas. Si se acuerdan, ¿cuándo Cortés llegó a México? Un año antes, 1519, llega a Veracruz y llegar a Veracruz en la costa del Golfo de México, del Atlántico. Llegar a México, que se llamaba Tenochtitlán, le costó 2 años. Es decir, no fue fácil avanzar en este territorio poblado de enemigos. Tampoco eran tantos. Frente a la cantidad de habitantes que poblaban el Valle de México, algunos dicen 12 millones, otros dicen 25 millones, en fin, había millones. Y los dueños del Valle de México eran los aztecas. Fíjense que ocupaban los aztecas. Cuando llega Cortés, va de a poco entrando, 2 años le cuesta hacer de la costa del Golfo de México hasta Tenochtitlán y tomar la ciudad. Por supuesto que los aztecas lo rechazaron, y los aztecas en compañía de otras tribus aliadas. Pero también Cortés tuvo sus aliados indios. ¿Por qué? Por un problema de origen religioso. Ustedes han oído hablar del canibalismo de los aztecas, de los sacrificios humanos, incluso los mayas también. Y el asunto es el siguiente. Los aztecas eran un pueblo guerrero con una idiosincrasia religiosa, pero infectada demoníacamente. Y ellos tenían, adoraban como divinidad suprema al sol. El sol amanecía todos los días y estaban felices, pero a la noche luchaba y lo vencían la luna y las estrellas como potencias negativas, maléficas. Al día siguiente aparecía y otra vez. Entonces era una lucha perpetua. Pero, ¿cómo contribuyen ellos a la salida del sol? A que el sol en un momento dado no dejase de salir. Porque los aztecas tenían tres calendarios. Uno de 365 días solar, otro de 18 meses, que no coincidía con el azteca, con el solar, y un tercero que tampoco coincidía. Pero cada 52 años se producía un ciclo, porque lo que podía ser, digamos, el primero de enero de cada uno de los calendarios, coincidía. Y entonces, esos ciclos eran como si fueran ciclos, eran ciclos de 52 años. Y tenían la idea que cuando llegase el quinto ciclo, o quinto sol, como le llamaban, se acababa el mundo y se acababa la luz y el sol no salía más. Bueno, en 1472 o 74, no está bien claro las fechas, habían tenido el cuarto sol. ¿Y cómo se fijaban el cuarto sol? Porque al sol había que alimentarlo y el alimento era sangre humana. Bueno, esta es la de una laguna muy grande y ahí estaba Tenochtitlán, En Tenochtitlán había este templo con dos pirámides allá arriba, una pirámide y dos pirámides chicas allá arriba. Dedicadas al dios de la lluvia y al dios de la guerra, porque era una zona seca, entonces había que hacerle sacrificios al dios de la lluvia y al dios de la guerra para tener prisioneros a los cuales se sacrificaba porque el sol se alimentaba con sangre humana. Es decir, había una idea de redención invertida, es decir, había que sacrificar gente para el sol, no era que el dios se sacrificaba por los aztecas o por los humanos, era al revés. Entonces tenían una especie de... eran guerreros para conquistar pueblos y someterlos. Y bueno, cuando Cortés llega a 1519, andaban cerca de un ciclo de esto de 52 años. Ya en este que les digo de 1472 o 1474, habían inmolado en un solo día, en esas dos torrecitas de allí, 20.000 tipos de gusanos. En un solo día. Y todos los meses que empezaba el calendario religioso, que tenía 18 meses, también una inmolación, no de 20.000, por supuesto, pero de unos cuantos. Los sacrificios humanos eran de distinto tipo, pero el más común era el que ustedes habrán visto, a ver si. Este es un disco solar donde el sol, que está ahí en el medio, sacando la lengua, porque con esa lengua late la sangre. Ahí ven, tiene el ejemplo de sacrificios humanos, y los hacían de distinto tipo, pero el más común era subirlo al pobre infeliz en una piedra, agarrarle los brazos y las piernas y sacarle el corazón con un cuchillo de pedernal, o sea, de piedra, y desangrarlo. La sangre se la tomaban, como caía ahí en los costados, y lo demás hacían unos buenos guisos con papa, tomate, ají, todos los productos del Nuevo Mundo, y se proteinizaban así. Bueno, es decir, los demás pueblos lo tenían, por eso cuando Cortés fue avanzando estos pueblos que eran sometidos, y a los indios, a los que iban a sacrificar, los ponían en una jaula y los engordaban, los cebaban, como cuando uno se un pavo para Navidad. Entonces ahí venía, para que estuvieran bien gorditos para el guiso o el asado, porque hacían estas dos cosas. Entonces, calculo que en 1472, 52 años, teníamos 1524 o 1526, que se aproximaba un nuevo ciclo y el quinto, que era el definitivo. Entonces, claro, estaban todos asustados, pero además había habido otros signos y cuando vienen los españoles, porque suma, hace una alianza con dos príncipes más, los de Tlaxcala y Texcoco, que estaban cerca de ahí del mapa ese que vimos, pero según es para rechazar a los españoles, pero no tenían segundo, el de Texcoco, que llamaban Nezahualcóyotl, nombre largo pero que hay que recuperarlo, es importante, no tenía las creencias canibalescas, digamos, ni religiosas que tenía Moctezuma y los aztecas. Pero, ¿qué había ocurrido? La hermana de Moctezuma, la princesa Papantzin, venía soñando reiteradamente, y esto había minado las creencias terribles de Moctezuma, en que venían hombres blancos barbados trayendo una cruz en casas de madera y que acababan con los sacrificios humanos. Eso lo soñó muchas veces, se lo dijo a su hermano, y entonces empezaron a vacilar las creencias de Moctezuma. El otro, el emperador de Texcoco, de Nezahualcóyotl, del cual por una rama parece que descendía también Juan Diego, del cual vamos a hablar después, tenía creencias superiores, creía en un dios totalmente espíritu puro, que tenía un hijo que se encarnaba, que era Quetzalcóatl, y era un dios invisible, puro espíritu, quiere que el creador todas las cosas, y ellos decían, por quién se vive, es el señor de todo, y es el señor de la cercanía y de la inmediación. Es una expresión rara que ya vamos a... No todos la explican bien. Bueno, ahí está la llegada de Cortés en 1519. Como les digo, para atravesar el territorio tardó esos dos años. Bueno, no vamos a contar como las dificultades que tuvo Cortés para tomar México, porque vayan a verla la historia y vayan a ver las cinco cartas que Cortés le manda al emperador Carlos V, que están editadas en castellano, y ahí nos vamos a enterar de cómo fue esa terrible llegada y todo lo que le costó a Cortés. Pero tomaron México y lo primero que hace Hernán Cortés es subirse a esas dos pirámides, y en los dos años había aprendido algo del náhuatl, la lengua de los aztecas, y se hizo escribir un discurso en náhuatl, pero los aztecas no tenían escritura como nosotros, tenían solamente grifos, o sea, unos dibujitos simbólicos del tipo, si ustedes quieren, como de ser más parecido a los jeroglíficos egipcios. Por ejemplo, hacían un ojo, y un ojo no era un ojo, un ojo era una estrella, porque metafóricamente las estrellas eran los ojos del cielo, para poner un ejemplo. Y entonces la relación entre ellos no era buena, fue una alianza sexual. El asunto es que cuando Cortés logra tomar la ciudad de Tenochtitlán, las creencias de Moctezuma religiosas se vienen abajo. Tanto es así que la hermana esta de Moctezuma, en 1524, es decir, ellos entran en México en 1521, después de los dos años de la llegada, es bautizada juntos, nada menos que por uno de los 12 primeros franciscanos que vinieron con Cortés, que uno de ellos más conocido es Fray Toribio de Montolinía. Montolinía era el nombre que le daban los indios, que era algo así como el pobre, porque fue un sacerdote muy querido por ellos. Bueno, él se bautizó a Juan Diego, a su mujer y a la hermana de Moctezuma. Bueno, lo cierto es que subió Cortés a las pirámides viejas y se mandó en agua un discurso diciendo: se acabaron los sacrificios humanos, va, no hay más sacrificio humano. Y segundo, otra cosa que hizo. Bueno, ahí está el mapa del itinerario de Cortés. Bueno. En esa colina del Tepeyac, donde se va a aparecer la Santísima Virgen María, que es como unos 20 kilómetros al norte donde está la Catedral de México, piensen que México tiene 20 millones de habitantes, la ciudad nada más, y en su límite, así que hay que hacer bastante para llegar a la Basílica. Y ahí en esa colina, donde después se va a aparecer la Virgen, hay este monstruo de piedra, observenlo, era la diosa madre de los dioses. Una cosa espantosa. Miren la cabeza, con esta formada. ¿Se dan cuenta? La juxtaposición de dos cabezas de víbora de perfil. ¿Sí? Con los colmillos. Después, miren el cuerpo de la plata. Tiene un collar ahí de comunal que son manos de costalí que les han arrancado a los que se han comido y una calavera. La falda está toda tejida con víboras. Hay varios de esos en el Museo Antropológico de México y muchos. Esta pesaba 12 toneladas, la que estaba ahí en la colina de Tepeyac. Miren las patas y los brazos, que son garras de jaguar o de águila. Bueno, evidentemente esto no es para hacer ningún sincretismo como se ha hecho ahora. Han hecho en Guadalajara un espanto. Y por supuesto anticristiano o anticatólico o antiguadalupano, de unir la Virgen de Guadalupe, el icono este que tienen acá, unirlo con este espanto. Bueno, se ha protestado que no lo han bajado, esto ha sido hace poco, hace 2 o 3 meses. Cortés ordenó al segundo de ellos, el capitán Gonzalo de Sandoval, que fuera y tirar esa estatua espantosa, que era de donde provenía este asunto de comerse a los otros, ¿no? Y de matarlos. Y además fue un sacerdote e hizo un exorcismo. A la estatua no la pudieron romper porque era muy pesada, era un bloque entero de piedra y lo enterraron. Después, el que está en el Museo Antropológico está desenterrado de ahí. Pero hay varias en el Museo Antropológico de todos tamaños, ¿eh? Así que se ve que las hacían en varias partes. Bueno, es decir, que había un culto, por lo menos, con infestación demoníaca. Y evidentemente, así como ustedes han visto que el demonio quiere matar a los niños, como lo mataba de los fenicios con el dios Moloch o Baal, pasaba una cosa semejante en México con este monstruo. Así que una vez que Cortés hizo la desposesión, el exorcismo, hacer el exorcismo, la desposesión, y anunció que se terminaban los sacrificios humanos, México se fue pacificando y los indios se fueron cristianizando, pero de a poco. Entonces había varias oleadas, varias de misioneros que llegaban, en general franciscanos, y entonces fueron los que fueron bautizando a la gente de a poco. La Virgen se aparece 10 años después de la llegada de Cortés, o sea, en 1531. Y y se aparece en la misma cuadrilla donde estaba el dirigente. Se le aparece a un indio bautizado ya, que tenía Juan Diego, era el nombre de bautismo, el nombre indígena era Cuatro Bautismo, una cosa así. Ya era viejo, pero el señor se había muerto, y él vivía con su tío Juan Bernardino, también bautizado, el tío parece el tercer hermano del padre, que era más viejo. Pero ya ven que Juan Diego no tiene cara muy indígena, porque es bastante españolizado Juan Diego, porque no tienen ni mucho cabello ni barba, los indios son más bien lampiños, de escaso bigote y de escasa barba, ¿no? Bueno, pero tenemos esos testimonios. Él se había bautizado, pero hacía todos los días. Caminaba hasta la Ciudad de México, escuchaba al de Tenochtitlán, hacía como 20 kilómetros desde su poblado, que estaba atrás de la colina donde se va a aparecer la Virgen, la colina de Tepeyac, donde hoy está la Basílica de la Santísima Virgen de Guadalupe, México. Y iba a aprender lo que hoy diríamos el catecismo de la perseverancia, es decir, la profundización de las nociones aprendidas para la primera comunión. Y cuando se estaba rodeando la colina, pero no la subía, sintió una música muy hermosa, muy delicada, muy suave, y quedó estupefacto. No sabía a qué atribuir eso, pero me parecía una cosa paradisíaca. Y después, cuando la música cesó, oyó una voz de alguien que lo llamaba con una gran ternura en lengua náhuatl, porque él mucho español no sabía, muy poco. El náhuatl era la lengua más generalizada de los aztecas aquí. No tenía conmigo, tenía jeroglífico, pero no tenía escritura. Y oye que le llaman así, Juan Sin, Juan Diego Sin. Es decir, el nombre español con un sufijo náhuatl diminutivo, como si yo dijera, Juancito, un hombre de 57 años, Juan Dieguito. Bueno, entonces subió. Y se encontró con la Virgen, que era como una niña de 14 años, más o menos, bellísima. Se encontró en una biblioteca de Nueva York, sería mucho más antiguo que Dios, ¿no? Era el más antiguo que Santo Juan. Él sube al cerro y se le encuentra a la Virgen y queda pasmado por la belleza de la Virgen, pero se da cuenta que es la Virgen, por lo que él sabía del catecismo, que no pensó jamás que la Virgen él podía ver a la Virgen. Bueno, entonces la Virgen le habla y se presenta a ella y le dice lo siguiente. cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios. Me presenta como Virgen y como madre de Dios. Y ahora mire lo que agrega. ¿Por quién se vive? El creador de las personas, el dueño de la cercanía y la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Esto, la segunda parte dice, esta definición que el príncipe de Jaguar Curión daba de este Dios único e invisible. Es decir, que Nessa Huelcoyol tenía una creencia que era un poco una simiente del verbo, una semilla del verbo, porque la Virgen asume la definición que los despotos tenían de Dios. Entonces lo repito, sabed, lo tengo siempre conmigo el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen Santa María. La virginidad de la Virgen viene desde la antigüedad, es un artículo del credo, y se confirmó en el concilio de Nicea en el 325. Y la maternidad de Dios, de la Virgen como madre de Dios, en contra de la herejía de Nestorio, que decía que la Virgen era madre de Cristo, hombre, pero no madre de Dios, la madre del verdaderísimo Dios está en el concilio de Éfeso en el 431. Después la Virgen le dice a Juan Diego que vaya y le diga al obispo, el obispo Juan de Zumárraga, que es el obispo de México, que estuvo en 1528 y estuvo hasta 1547-46 que se murió, ¿no? Le dice que lo vaya a ver y que le pida que le haga un teocalcin. Fíjese la raíz teo, que es la misma raíz griega de Dios, ¿no? Teocalcin y el diminutivo. Es decir, que le haga un templito, nosotros diríamos que le haga una capilla. Y entonces, ¿para qué le haga una capillita? Allí yo lo mostraré. Lo exaltaré, lo daré a los hombres por la mediación de mi amor. Y sigue la Virgen. Yo, en verdad, ahora, antes me presentaba como madre de Dios, ahora se presenta como madre de Dios. Yo, en verdad, soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, los que me aman. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque a ellos, porque allí, es decir, donde está el teocalcin, les escucharé escuchando sus tristezas para remediar y curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Es decir, primero Padre Dios y después Padre de los hombres, para curar todas las penas y las tristezas, y después va a ser para salvar su alma, ¿no? Bueno, Juan Diego, la escucha la primera y dice que ¿cómo se va a ir? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre el 9 de diciembre de 1531? El día que se había celebrado el Inmaculado de la Concepción, en el primer día de la octava de la Santísima Virgen, de la Inmaculada Concepción. Bueno, ese mismo día, que era sábado, Juan Diego va a escuchar pistas y después va a llegar con el obispo y después le da, por supuesto, bastante espera. Lo mismo le dice, chica, dice, me apareció la Santísima Virgen en el Tepeyac, me dice que por qué ella tiene que hacer un teocalcin. No hablaba bien, hay un intérprete, el sobrino del obispo, que es el padre, que en ese entonces era seminarista, todavía el padre Juan González, que es de Italia en agua, y entonces le traduce a Juan Diego, al obispo, y al obispo Juan Diego. Entonces el obispo dice, ¡ah, Sí. Bueno, pero otro día íbamos a hablar. Quedó totalmente apabullado, rascado, deprimido, diríamos. Y volvió otra vez. Y al pasar otra vez con la bolita, thank you. La Virgen era un desorden que tenía las rosas todas mal juntadas, como se hacía en la tilma, que no era la de algodón o de lana, que esa era la de los indios más aristocráticos, la de era de una fibra hecha con una planta que se llama maguey. Y que nosotros la tenemos acá, la llamamos pita, ¿lo ubican? Es una hoja larga, carnosa, con el. Entonces ellos abrían estas hojas, sacaban las fibras interiores, las lavaban, las servían y después las tejían. Y entonces era una fibra rústica, muy rústica y tosca, con la cual se hacían, la tejían y se hacían su ropa, estos indios humildes. Y era una fibra que se deterioraba, no duraba más de 5 años usada como ropa porque se pulverizaba, se quebraba o se podría por la gran humedad de la zona. Bueno, ahora después va a aparecer el maguey. Y lo cierto es que él llega al arzobispado, a la vez que le arregla el ramo de flores, se lo acomoda y se lo da. La misma muy bien hecho, entramos por la Santísima Virgen y va a la sobrepaso. Otra vez, esperar, pero resulta que la servidumbre, que lo había tratado mal, huele las flores, huele las rosas. Y entonces y empiezan a ver qué es lo que llevaba. Y quiero sacar las rosas. Y la misma servidumbre dio cuenta que algo raro pasaba, porque querían tocarle las rosas y las rosas no aparecían. Y hay 3 intentos, y esto lo saco de la narración que ahora les voy a contar, antigua, en que quieren sacar las rosas y las rosas no las ven. Entonces, claro, el asunto era, ahí había algo raro. Bueno, cuando lo vi con otro cine, evidentemente había entrado con Juan Diego, más de uno, entraron varios. Y seguramente algunos de la servidumbre. Me parece saber si no había otras personas en el obispo. Lo cierto es que el obispo dice, bueno, ¿y cuál es la prueba que te ha dado la Santísima Virgen? Esta. Y abre la tilma de esta fibra se llamaba yate, sería más tosca, más ordinaria. Abre la yate y se le caen las rosas. Pero cuando se le caen las rosas, aparece la imagen de la Santísima Virgen. En la cima de Dios, y que es esto que ustedes ven acá adelante en el 4. El obispo entonces se arrepiente, se arrodilla, inmediatamente todos se arrodillan, veneran a la Virgen y el obispo llora. Entonces después le saca la cima o el ayate a Juan Diego, lo pone en su oratorio. Hoy en una mesa, la sala de la mesa se ve hoy en una iglesia franciscana ahí del centro de México. Y por supuesto la firma en la basílica de Guadalupe. Y lo interrogan y al día siguiente deciden ir a ver, el obispo le dice, bueno, vamos a ver dónde quiere la Santísima Virgen que se le haga el teocal y la capillita. Y después van a ver qué ha pasado con Juan Diego, porque la Virgen le ha dicho, perdón, con Juan Bernardino, que ya está curado, que por ahora no se va a morir, pero ya está curado. Y entonces van ahí, ven el lugar donde era este lugar donde estaba el más puro este de piedra, y lo encuentran a Juan Bernardino que ve. Y es interesante, porque Juan Bernardino dice, bueno, se me apareció la Santísima Virgen, me curó. Y le dijo a Juan Bernardino en la quinta Virgen de Rovira, no. Y dice, yo soy Nuestra Señora de Guadalupe. El nombre de la Virgen ha traído muchos problemas, porque había una Guadalupe en España. Si ustedes se acuerdan, en los viajes de Colón, antes de llegar a Cortés, hay una isla, las islas que se descubre, que se le pone el nombre de Guadalupe. ¿Qué hoy la tienen los franceses? Guadalupe. Y nombre de Guadalupe de la isla no es por la desaparición, que todavía no se había dado, es por la Guadalupe de España, que estaba en Extremadura, que en la ciudad de Cáceres tenía un monasterio y un santuario. Y allí, y ahí era Cortés. Así que Cortés y muchos extremeños eran devotísimos de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero evidentemente esa Guadalupe no era la Guadalupe española, aunque tuviera el mismo nombre. Entonces, como Juan Bernardino tampoco hablaba español, más bien hablaba náhuatl, los estudiosos que manejan el náhuatl y el español contemporáneo han dicho, no, dice, dijo Guadalupe, pero es muy raro que haya dicho así, porque la G y la D no son sonidos usuales en el náhuatl. Y entonces trataron de reconstruir el nombre que podría parecerse a Guadalupe, y encuentran cuatro nombres parecidos, cuyas etimologías sí son interesantes. Una podría ser la Tresmanda Nofer, la que tuvo su origen en la cumbre de las piedras. Otra, que en lugar de ser la que viene volando de la luz como águila de fuego. Otra, Coatlatiopeu, fíjense, la que aplasta con el pie a la serpiente de piedra. Y la última, Tlecoatlaxopeu, la que ha hecho huir a las que nos comían, la que ha hecho huir a los que nos comían. Cualquiera de estas etimologías puede funcionar. ¿Y cuál era la etimología de la Guadalupe de Cáceres, de Extremadura? Guad es palabra árabe que quiere decir agua, río. Y Guadalupe, la terminación, era una combinación de raíz árabe con raíz latina, que quiere decir luz que se refleja en el agua como un espejo. Eso sería la etimología española de Guadalupe. Y lo mejor, como no sabemos bien, aunque ya están divididos los estudiosos, yo creo que las cinco etimologías se pueden combinar porque son concurrentes. Es decir, viene de la cumbre, viene del cielo, viene como águila de fuego, aplasta la serpiente de piedra con su pie, es decir, lo que tiene en el Génesis, la que hay que huir a la que nos comían, a los que se terminó el canibalismo, y es una luz que se refleja como un espejo en el agua. Bueno, son los antecedentes, y de allí empieza, bueno, el obispo le hace la capillita, le hace el teocalli, y se puso el segundo pilar. El primero fue curado a Juan Bernardino. Resulta que se difundió como reguero de pólvora la llegada de lo que la Virgen le había hecho a un indio, nada menos que a Juan Diego y a Juan Bernardino. Entonces, el día de la inauguración de la capillita, que se lleva la llave para colgarlo allí y honrarlo, los indios se amontonaban para entrar primero y se pelean dos grupos que venían a una barca, porque no se olviden de que México estaba en medio de una laguna y había que cruzar la laguna para ir al norte a donde estaba Tepeyac, que era la colinita donde se había aparecido la Virgen. Bueno, y se pelean y un indio mata a otro con un flechazo. Entonces, ¿qué hacen los demás? Inmediatamente lo llevan adelante de la Virgen y le arranca la flecha y ya estaba todo en la vida, en la flechita. Bueno, ese indio también después compitió con Juan Diego como sacristán de la vida. Juan, el obispo era vasco. Ahí es cuando lo curan a Juan Bernardino. Ahí es el todavía en el obispado. Este es un cuadro viejo de 1953, donde padre y el obispo el que está con la misa. Bueno, este es el segundo milagro. ¿Dónde está narrado todo esto que les cuento? Esto está narrado por un indio culto, porque Fray Juan de Zumárraga, que llegó aquí en 1528, funda en 1537 lo que tiene un bachillerato humanístico, como el de ustedes, por el Trivium y el Quadrivium. ¿Para quién? Para los hijos de los españoles, fundamentalmente para educar a los hijos de los caciques, así sabían gobernar las tribus que tenían. Bueno, ¿qué aprendían allí los indios? Había un indio extraordinario que es Antonio Valeriano, con nombre de bautismo. Este hombre aprendió el trigo, el cuadrillo y música, astronomía, matemática, por supuesto, español, latín y algo de griego. Y fue rector del colegio durante años y jefe, como quien dice, de todas las municipalidades indias, hasta que se murió. Y creo que, no me acuerdo si es, vivió bastante largo tiempo y siempre con lucidez ocupando esos cargos. Y era un indio culto, un indio latinado, digamos, ¿no? Es decir, donde la inculturación había hecho camino de ida y de vuelta. Es decir, no habían solamente los religiosos aprendido la lengua indígena para chinos, que además le enseñaban las lenguas que podían ser mediadoras para comprender el misterio cristiano. Es decir, después del náhuatl tenían que pasar al español, y después del español pasaban al latín. El español era una mediación, era una lengua mediadora, porque era una riqueza extraordinaria. Y después podían pasar al griego, que están escritos en los evangelios en latín y griego. Actualmente la explanada donde está la Basílica Nueva, ya ven por la arquitectura, y allá a la derecha la Basílica anterior a esta, la Basílica de Pies Nueva, la inauguran en el 76 y llevan la tema de la Virgen, que están acá, la tema de la Virgen, hasta la Basílica Nueva. Este Antonio Valeriano escribe con sonidos náhuatl, con sonidos náhuatl, pero con caracteres nuestros, en el alfabeto español, hubieron no tenían escritura, el relato de las apariciones de la Virgen, que algunos le llaman el quinto evangelio. El nombre indígena con que empieza el relato es, así como en otros evangelios ustedes tienen la expresión indígena tempore en aquel tiempo, Antonio Valeriano empieza, aquí se cuenta, Micamopoa, esa expresión Micamopoa que decía, bueno, aquí se cuenta la aparición de la Santísima Virgen y hace todo el relato. Cuando se perdió y recién hubo una traducción al español, mantuvo el texto náhuatl, la traducción al español del 1650 y pico de un bachiller Lazo de la Vega, que es un sacerdote, Luis Lazo de la Vega. Y entre 1531 y 1653, ¿qué pasa? Que nadie escribió nada. No, en realidad esto era una copia, porque recién hace unos muy pocos años, antes del 2000, se ha encontrado un códice más antiguo, de más o menos que podía ser del 1500, entre el 50 y el 55, todo fue pescado, son copias fragmentarias del Micamopoa, están dos en una biblioteca de Nueva York, donde estaba este retrato que les mostré muy antiguo de Juan Diego, uno entero y uno fragmentado, y en la Biblioteca Nacional de París otro fragmento. ¿Por qué fue todo eso para ver? porque los coleccionistas de los documentos guadalupanos tuvieron que escaparse cuando murió el emperador, mataron al emperador Maximiliano en 1800 y pico, y entonces llevaron documentos a Francia y a Inglaterra. Los documentos que pasaron a Inglaterra fueron vendidos a la Biblioteca de Nueva York y los de Francia no fueron a parar a la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, eso son, por esas razones que hay, no se conocían bien las copias primeras de Mi Campo Popa. Y además hay este de abajo es el retrato que está en la Biblioteca de Nueva York, que es el retrato más antiguo de Juan Diego. Y lo de arriba es un cuerito de 20 centímetros por 13 con esos dos dibujitos donde aparece Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Eso es de 1548. Así que ese documento sería hasta ahora más antiguo todavía que los textos de Mitán con Pogua que se conocen. Esto se llama Códice Escalada y ha sido descubierto hace unos 10 años. Y no estaba en México, sino que estaba en Estados Unidos con alguien que se lo vendió al padre Escalada, ¿no? Que es el autor de la enciclopedia guadalupana y un gran estudioso de Guadalupe. ¿Sí? Bueno. Fíjense, Mi Campo Popa, escrito con letras como las nuestras, pero como uno no entiende nada. Entonces, el primer traductor, como les digo, fue Lazo de la Vega. Después han habido muchos traductores y el último, tal vez el que dicen que es que tiene mayor conocimiento y precisión en la traducción, es un padre que se llama Mario Roca Sánchez, que es un gran guadalupanista y que ha hecho estudios muy importantes que, a los que hay que seguir para conocer. Y la segunda hoja, es otro relato, porque de esos relatos del cual está Mi Campo Popa, donde se cuenta las apariciones de la Virgen, están en un códice donde hay 5 relatos relativos relacionados con Guadalupe, y este de la segunda hoja es el que está primero y tiene la descripción de la tilma. Cosa importante, porque recién en el siglo XX se ha dirimido una discusión feroz que comenzó en 1556, donde unos dudaron de la impresión milagrosa de la Virgen en la llave de Juan Diego y otros dijeron que no, que era una imagen pintada. Bueno, siempre se consideró de entrada que la impresión de la Virgen era una impresión milagrosa. ¿Saben cómo se llaman estas imágenes que no están hechas por mano humana, como el Sagrado Santo Sudario? Se llaman ageinopoieticas. Geiro, que es la misma raíz que está en quirófano, y en mano. Poética es el verbo poieo griego, que quiere decir hacer, y hay la partícula privativa, cuando ustedes dicen átomo, quiere decir que no se divide, no divisible, tomo es dividir, pues una enciclopedia en varios tomos está dividida un cuerpo entero en muchas partes, pero átomo es lo indivisible, por lo menos era para los griegos, después de la función atómica ya el átomo también es divisible. Entonces, no hecha poética por mano humana. En fin, es una impresión milagrosa. Hay muy pocas impresiones milagrosas. A ver si se acuerdan el otro, además de tanto sudario. ¿Dónde en el camino del Calvario quiere hacer el velo de la Verónica? Y el velo de la Verónica también surgió una cosa maravillosa. Porque quedó grabada la imagen de nuestro Señor en el medio y la Verónica compró así, quedó triplicado la tela y en las otras dos partes también se grabó la imagen de Nuestra Señora, de nuestro Señor ensangrentado. Bueno, ¿dónde están esas imágenes? La del medio está en un pueblo de Italia que se llama Mano Pedro. Otra está en Jaén, en España, y otra está en Valencia. Se las puede ver una vez al año, cuando la de Valencia prácticamente no se ve, porque la sacan cerrada en procesión. Y la de Jaén sí se la puede ver uno o dos días al año, que la descubren, y entonces se puede ver el Santo Rostro de Jaén. Y acá, fíjense, las dos imágenes de procesión están en Europa, el Santo Sudario está en Turín. En América tenemos la de la Virgen de Guadalupe y otra más, la Virgen de las Lascas. ¿Han oído hablar de ella? A ver si. Acá el Santo Sudario, ¿no? Ahí está la Santa Paz de la Verónica. Fíjense, perdón, por detrás. Y se ve en el Vaticano. La de Mano Pelo, que estuvo en el Vaticano, ahora no está en el Vaticano, está en Mano Pelo, que es un pueblo, no se sabe cómo apareció ahí, parece que se la robaron y la llegaron a él. Desapareció del Vaticano en el 1700 y cae en España y en Valencia. Sí. Esta que ven acá, esta está, apareció en el Ecuador, en una gruta. Donde se produce un milagro, una india que trabajaba como empleada doméstica en una casa de un pueblo, todos los días hacía un camino en el borde de la montaña hasta su casa con una hijita que era sordomuda. Bueno, entraban a descansar a veces en la gruta esa que encontraban en el camino. Y un día la chiquita se adelanta, entra a la gruta, él no hablaba, y sale de la gruta y le cuenta a la madre que la señora le hablaba. Bueno, entonces la Virgen entró la India allí y vio esto que ustedes ven ahí. La Virgen María con el niño Jesús, Santo Domingo y San Francisco. A Santo Domingo le da, fíjense, la Virgen el Rosario y a San Francisco le da el símbolo de los franciscanos. Eso se lo pueden ver hoy, pero no es en Ecuador, porque pedazos del territorio a Ecuador le quitaron los peruanos y los colombianos un trozo al norte y otro al sur, en el siglo pasado o antes. Y entonces está a 15 kilómetros de la frontera de Ecuador en Colombia, en un pueblito que se llama La Saca, en la gruta esa, que antes eso era ecuatoriano. Lo cierto es que el santuario ese lo cuidan padres colombianos y monjas y cuatro de ellos. Eso es totalmente a Jairo Poyet. Bueno, volvamos otra vez a la Virgen de Guadalupe. No sé cuánto va acá para hacer un corte. Bueno, hagamos un corte.